vez es cruel. Perdóname, pero yo te quiero. Lo juro, amor, te quiero. Ya ves, yo vuelvo a tus orillas como el mar. Mis raíces en tu piel y siempre vuelvo a ti como al hogar. Yo soy un río que se va y que siempre está. Soy niño que en el bosque va. Siempre